se convirtió en arena y sal. Pero sé que es muy difícil nuestra historia, después que me enteré de otro amor. Dejé que tus besos me atraparan y la luna se alegraba de este amor. Desde entonces se nublaron ya mis días, pues no puedo interponerme entre los dos. Ahora que es muy tarde, solo espero que tú puedas entender. Dado este capítulo en mi vida, olvídame que yo te olvidaré. ¿Cómo es? Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más.